podamos compartir alguna orientación acerca de proyectarnos hacia el año que viene. Y es bueno que al menos de manera general podamos tener en cuenta algunas cuestiones y algunas cosas que, bueno, sobre todo nos puedan hacer bien, que nos puedan hacer bien a nuestra vida, que puedan hacer bien a nuestros matrimonios, a nuestras familias, que nos puedan hacer bien en el trabajo, que nos puedan hacer bien en nuestro vínculo con Dios, que nos puedan hacer bien como iglesia. Así que en esta tarde vamos a compartir alguna orientación en este sentido, como para que podamos reflejarnos, recibir algún tipo de enseñanza y poder estar en la posibilidad de tomar decisiones que nos conduzcan a que el año que viene estemos mejor. Otra vez, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, etcétera, etcétera. Así que de eso se trata también la palabra en esta tarde. Más allá de mirar hacia atrás y de lo que ya ocurrió durante este año y está terminando de ocurrir, lo interesante puede ser entonces que podamos reflexionar y qué podría ser para que el año que viene me vaya distinto, si no te fue mal, te vaya mejor, y si fue regular, te vaya bien y muy bien, etc. Así que esto tiene que ver con la sabiduría que viene de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que todos nosotros podríamos estar pensando en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, y aún como congregación el poder desplegar el máximo de nuestro potencial, poder desplegar el máximo de nuestro potencial. Si alguno creyó que yo le iba a dar dos o tres tips para ver cómo podría hacer plata y dinero rápidamente y fácilmente, con poca inversión y mucho rendimiento, bueno, al menos hoy no va a ser esa. Lo voy a avisar con tiempo eso también. Pero sí, mucho mejor esto, cómo desplegar al máximo las capacidades y el potencial que Dios nos ha dado. De eso se trata. Y por aquí va la relevancia de la vida y el propósito de la vida. Mire, hay un pasaje en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Van a estar proyectados allí dos versículos, pero yo le quiero venir contando un poco la historia. Y es una parábola y se está hablando de una enseñanza de Jesús, se está hablando acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Y cuenta esta parábola, ¿no es cierto?, esta historia. Y dice que un amo, un señor, tenía que salir de viaje por un largo tiempo y entonces llamó a sus siervos y les dio a uno 5 talentos, a otro les dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y les dijo, bueno, aquí tienen, conforme a la capacidad de cada uno, yo les entrego estos talentos, así que yo voy a estar de viaje un tiempo y luego vendré y bueno, vendré a buscar lo que les he dado. Y efectivamente así sucedió. Pero mientras estuvo de viaje, aquel a quien le habían dado 5 talentos, bueno, él estuvo trabajándolos y desplegando su potencial y lo pudo multiplicar y lograr 10 talentos. Cuando volvió este amo, este señor, le dijo, bueno, dame mis 5 talentos. No, tengo 5 más 5 porque los he multiplicado. Por lo cual Jesús lo alabó, lo elogió. Lo felicitó por la actitud que había tenido, desplegó, multiplicó su potencial. Bueno, así mismo hizo el de 2. Dijo, mira, me diste 2, pero yo hice lo mismo, tuve la misma actitud y así que conseguí otros 2 más. Así que de igual manera, este amo terminó alabando, elogiando y felicitando a este siervo también, pero finalmente llegó al que tenía, le había sido un solo talento. Y entonces dijo, ¿vos qué hiciste? No, yo lo escondí, lo guardé, lo oculté. ¿Y cómo hiciste eso? Esto es casi como decir, bueno, Dios me dio talentos, usted tiene talentos, todos tienen talentos, tienen dones del Espíritu Santo, tienen capacidades, tienen posibilidades, tienen potencial. ¿Cómo lo vamos a ocultar? Es como desactivarlo, es como no ponerlo en funcionamiento en nuestra vida para que podamos vivir mucho mejor. Entonces cualquiera le diría a esta persona, no estás haciendo bien. Si tienes un montón de potencial, ¿cómo lo vas a tener ahí tapado u oculto? Así que obviamente no hubo felicitación para este, ¿no es cierto? Pero entonces a partir de este momento viene ese texto, Porque este al que le había sido dado un talento y que lo escondió, dijo, no, yo sabía que tú siembras y cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido, por lo tanto tuve miedo y escondí ese talento. Es que, mal. Y acá le das las razones por las cuales obró mal y por las cuales tampoco pudo aprovechar todo ese talento que tenía dado por el Señor. Entonces el texto está diciendo como dice allí, ¿no es cierto? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros para que al menos cuando yo volviera tuviera ese talento más los intereses que podrían dar en el banco. Mire, tres o cuatro enseñanzas muy claras que nos deja este pasaje y este texto para que usted y yo los podamos aplicar ya hacia el año que viene, ya podamos mirar hacia el año que viene con esta convicción, ¿no es cierto?, con esta seguridad. En primer lugar, Dios nos dio la capacidad y los recursos para dar fruto. Dios te dio capacidad para que puedas generar fruto, dar fruto, y también te dio los recursos para poder lograrlo. En Mateo 25, 15, lo que decíamos, dice que el Señor repartió a uno, dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Esto es, todos tenían capacidad, todos tenemos capacidad. Y estos talentos están representando los recursos que necesitamos para desplegar todo nuestro potencial y poder multiplicar, poder dar fruto para nuestra vida, poder dar fruto para nuestra familia y nuestro matrimonio, poder dar fruto en lo laboral, poder dar fruto en el ministerio como iglesia. Es lo mismo. Así que estas cosas nos vienen a todos los seres humanos. Nadie puede decir, no, yo no tengo capacidad, no existe. No, yo no tengo recursos, no existe, porque a todos les fueron dadas ambas cosas, capacidad y recursos. También lo afirma la palabra de Dios en este pasaje. Lo que sí destaca este pasaje es eso, sabías, pero no hiciste. Sabías. Y debías haber hecho esto. Así que el problema en las personas no está tanto en que no sabemos cómo, sino en que aquello que sabemos no lo terminamos haciendo, llevándolo a la práctica, poniéndolo como por obra o tomando la iniciativa en ese sentido. Sabemos, pero no hacemos. Y por eso no obtenemos fruto. O tanto fruto como el que deberíamos y podríamos alcanzar, conforme al potencial que tenemos. Debemos aprovechar el conocimiento. Sabías, dice, conocías, sabías, tenías conocimiento de esto, tenías la información. Así que debemos aprovechar mucho más el conocimiento que ya tenemos, no conformarnos con eso, y conocer más día a día. Porque el conocimiento es la base y el fundamento para tomar decisiones sabias. Él no tomó una decisión sabia. Conocía, sabía, pero no lo hizo. Por lo cual no tuvo resultado, no tuvo fruto. ¿Qué tipo de conocimiento debemos aprovechar y cuál debiéramos conocer más o aprender más? Obviamente, no se trata de conocimientos de las leyes financieras, de cómo se mueve la bolsa, Wall Street o no sé qué otra cosa. Debemos tomar, sobre todo, aprovechar el conocimiento que ya tenemos de Dios y conocer cada día más acerca de Dios, acerca de cómo es Él, de cuáles son sus propósitos, de qué espera de mí. Conocer y cada vez más de cómo debo comportarme como hijo suyo, cómo debo conformar y desarrollar mi matrimonio y mi familia, conocer cómo debo conducirme en el trabajo o en mi profesión, conocer cómo establecer un noviazgo según su diseño, conocer para hacer conforme a eso, no de otra manera. conocer de cómo debo servirle, de cómo debo conducirme en la casa de Dios y en todo lugar, conocer cómo debo administrar las finanzas familiares, conocer de cuáles, acerca de cuáles son los valores del reino por los que yo debo vivir, etcétera, etcétera. Conocer, y ya conocemos mucho acerca de esto. Y el Señor va a venir a pedirnos cuenta, porque te dio capacidad y te dio recursos. Tenés el saber, lo tenemos todos. Vos sabés cómo. Hacemos los cursos de discipulado tan preciosos y usted sabe que al final hay algunos profesores muy estrictos acá, pero aún así no sé cómo hacen los alumnos, se sacan 10, 11 a veces, se sacan 10 con 90, no entiendo cómo son las notas que ponen. ¿Vieron? Pero todo el mundo se saca recontraaprobado. ¿Qué significa eso? Gloria a Dios, estamos aprendiendo la palabra, aprendiendo de cómo vivir mejor, qué principios aplicar. Ese es el saber, ese es el conocer, pero no es todo. Sabemos, pero ahora hay que hacer algo más para que ese saber no quede solo como información, sino que produzca transformación. Y entonces al conocimiento que vos estás teniendo de Dios, de sus propósitos, de qué quiere para tu vida, etcétera, etcétera, vas a tener que pasar a la acción. Si no accionás en base a esos conocimientos, Él no accionó, no tomó la iniciativa, no dijo, con esto que Dios ya me dio, con esto que yo ya sé, voy a hacer esto, esto y aquello. Y podrá ser que no lo duplique, pero va a dar fruto, va a dar fruto. Se va a expandir su potencial, va a estar en capacidad cada vez mayor de vivir de una manera más plena. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que ya tenemos de la palabra? Mire, siempre hay un déficit entre todo lo que conocemos y todo lo que estamos viviendo y aplicando. Todos tenemos ese déficit, pero se trata de que esta brecha sea la mínima posible. No puede ser que conozcamos mucho y apliquemos poco. Usted sabe lo que ocurre en la vida de alguien que toma esta actitud, ¿no es cierto? Y tiene este comportamiento. No hay mucho fruto, no hay mucho fruto, no aparece mucho fruto. Es muy escaso. No es de gran calidad. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que sé acerca de quién soy, cómo debo ser, cómo debo comportarme, cómo debo administrarme? ¿Qué estoy haciendo con la capacidad y los recursos que Dios me dio? El conocimiento sin acción es información y nada más que eso. El hecho de contar con la información o con el saber algo no garantiza que esa información o ese saber produzca resultados favorables a menos que actuemos en consecuencia. A menos que actuemos y en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? Déjeme decirle mejor. ¿En consecuencia de quién? En consecuencia de nuestro Dios actuar conforme a cómo es y quién es nuestro Dios. Entonces llevemos a cabo ese conocimiento, tomemos iniciativa, actuemos conforme a nuestro Dios en base a su conocimiento. ¿Por qué se producen estas situaciones y estas circunstancias tan comunes de ver en la vida de muchas personas? Bueno, ¿por qué? La gente sabe, conoce, pero no hace y por lo tanto no tiene fruto. ¿Por qué la gente, para dar un ejemplo singular, por qué la gente sabe que no debe mentir, sin embargo no lo hace, no habla siempre la verdad y por lo tanto tampoco disfruta de los frutos que trae hablar verdad? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué la gente, yo, conocemos cómo y no lo hacemos? Y peor, ¿por qué pretendemos tener fruto de ese tipo de comportamientos? ¿Qué le parece a usted? A ver, vamos a participar. ¿Por qué? ¿Qué puede haber en las personas que conocen pero no llevan a la práctica? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Por qué se puede dar esa? A ver, ensayemos. Porque dice, yo sé que tengo que hacer así o esto, pero sin embargo, ¿Por qué? ¿Por? No se arriesgan, algunos no quieren correr riesgos, por temor. ¿Qué más? Distracciones, hay cosas que me distraen, ¿no es cierto? Y esto es frecuente también, ¿no es cierto? En vez de concentrarse en lo que debía haber hecho, hay cosas que me distraen. Hacer otras cosas me puede distraer de lo que debo hacer. Hacer otras cosas puede estar bueno. No puede haber nada pecaminoso en hacer otras cosas. Sin embargo, te pueden distraer de que vos y yo hagamos lo que debemos hacer. Este hombre hizo otra cosa. Lo escondió. Hizo algo, ¿no es cierto? Lo distrajo de hacer lo que debía hacer. Es más, déjeme decirle que espiritualizando un poco la cuestión, esta persona podría haber dicho, estoy haciendo lo que es correcto, estoy agradando a Dios con esta actitud y con estoy haciendo para el Señor. Oh, sorpresa, parece que no. Así que cuidado, porque pueden haber cosas que están buenas, que me agradan, que están lindas, que no sé qué pasa, ¿eh? Y yo me quiero enredar o me quiero comprometer y qué sé yo. Sin embargo, a ver, paréntesis, cuidado con espiritualizarlo, ¿no? El Señor me dijo, Él me mostró, mucho cuidado. Puede haber cosas que me están distrayendo de lo que yo efectivamente debo hacer conforme a qué, a la capacidad que Dios me dio y a los recursos que Dios me dio. No hay fruto. ¿Por qué otras cosas? Muy bien, los felicito, ¿eh? Sea más fácil esconderlo que... Puede ser por comodidad, digamos. Bueno, está bien, listo. Media hora más tarde voy al árbol a buscar fruto y veo que no hay. Y dice, pucha, no hay. Y claro, ¿qué pensaba encontrar fruto si no hiciste nada? ¿Por qué otros temas? ¿Por no tener fe? Podría ser, muy bien, puede ser también. Bueno, otros consejos, otras voces, puede ser. Muy bien, muy bien. Yo noté otros acá. Faltas de disciplina, una voluntad débil. Porque después yo sé, pero tengo que tomar decisión y acá viene la voluntad. Y tengo una voluntad débil o atada, enredada con otras cosas, ¿no es cierto? Y otra que yo puse es pereza, ¿eh? La pereza. Mire lo que dice la Biblia acerca de esto. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos. La Biblia lo dice. Reconocer la capacidad que Dios nos dio y los recursos que Dios nos dio requiere diligencia. Desplegar todo el potencial que Dios ha dado en tu vida requiere diligencia. ¿Qué es? Actitud, iniciativa, convicción, conciencia, decisión. Todo eso es diligencia. ¿Lo contrario qué es? La pereza. No tomo iniciativa, no pasa nada, es más cómodo, tengo temor, todas esas otras cosas. Pero la Biblia me dice que yo no puedo ni debo ser perezoso. Y agrega sobre todo un pasaje más de Proverbios. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Le suena? El alma del perezoso desea, me gustaría tener este fruto en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en el trabajo. Desea. ¿Y cuánto alcanza? Nada. ¿Qué es nada? Nada. Se da cuenta que es infructuoso. Conoce, sabe y desea, pero y nunca pasa a la acción. Nada. Más el alma de los diligentes, la palabra que usaba anteriormente Pablo escribiendo a los romanos, el alma de los diligentes será prosperada. Tu vida prospera. Si vos tenés un alma diligente, un alma de conciencia, de convicción, de decisión, de iniciativa, que dejás atrás el temor. ¿Por qué? ¿Por qué es posible dejar atrás el temor, la comodidad? Porque sabemos quién es nuestro Dios, cómo es, que Él es todopoderoso, sabemos que Él va delante nuestro, sabemos que si Él es con nosotros no hay nadie que pueda contra nosotros. Así que si vos conocés eso y lo aplicás en tus decisiones. Entonces no hay temor. Podés sobreponerte al temor. No podés quedarte quieto. Si Dios te está mostrando siempre una tierra para tomar y conquistar para vos y no quedarte en este desierto en el cual a lo mejor estás en este momento. Por eso hay que conocer. Pero también hay que pasar a la acción conforme a ese conocimiento. El diligente toma iniciativa, pasa a la acción y obtiene recompensa. Siempre hay fruto, siempre, de aquel que es un alma diligente. ¿Por qué aparecen estas cosas que ustedes dijeron? Falta de disciplina, voluntad débil, comodidad, pereza, temor y todas estas cosas que dijeron. ¿Por qué aparecen esas cosas y me atan y me frenan y me impiden desplegar el potencial que Dios puso en mi vida y alcanzar más? Insisto, más, no solo personalmente, más en los ámbitos en los cuales estamos, la familia, el hogar, la iglesia, el trabajo. Bueno, esto sucede porque, en definitiva, los pensamientos que guían a la acción son influenciados por valores y emociones. Escuche bien, no es difícil. Usted sabe y conoce, para pasar a la acción necesita pensamientos que lo guíen en ese sentido. No es de la nada, ¿no es cierto? Necesita pensar. Y estos pensamientos que lo van a guiar a la acción, a la decisión correcta, están influenciados por sus valores y sus emociones. Y entonces ahí hay una lucha. Hay ahí una influencia importante. Y entonces cuando las emociones son más fuertes, me detienen. Cuando las emociones me impiden avanzar, me están tirando hacia atrás. Son lazos, son cadenas que me están atando allí también. Y los valores también. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas no tomarían determinadas decisiones correctas? Y a lo mejor porque sus valores son, no me importa eso. O sus valores dicen, no es importante para mí. Y otro dirá, para mí no es importante el respeto. Para mí no es importante la otra persona, no es valiosa, no tiene valor para mí. Vaya, está muy presente en estos días. Y por eso es que se toman decisiones tan tremendas y horrendas, ¿no es cierto? Por esta falta de valores. Ah, no se valora el esfuerzo. Entonces, no, la facilidad, la comodidad, no, déjame, mejor así, yo recibo, me dan a mí, ¿para qué trabajar? Si total. No me quiero meter en un lío. ¿Para qué estudiar y desarrollarme? No tiene valor, no, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer las cosas lo mejor posible? Entonces no tienen valor, la familia no es un valor, el matrimonio no es un valor, la salud no tiene valor, la fidelidad no tiene valor, el hablar la verdad no tiene valor, la amistad no tiene valor, los compromisos no tienen valor. Entonces ven cómo los valores afectan luego todos los pensamientos y las decisiones que uno va a tomar. Yo tengo que tomar una decisión, pero allí están los valores que dicen, no, ¿para qué? ¿No ve que eso es una pavada, no tiene sentido, no tiene valor? ¿Para qué esforzarte? Y entonces, ¿qué pensamiento se genera? No lo hagas. ¿Y yo qué hago? Nada. ¿Ve cómo el pensamiento queda influenciado por los valores? Ahora, si usted está frente a esta posibilidad y sus valores son valorar el esfuerzo, ¿por qué? Porque usted sabe que su esfuerzo da resultado y fruto. ¿Por qué? Porque es Dios el que está con usted y Él lo prometió y usted cree en Él. Y entonces, ¿qué pensamiento le va a venir a su mente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a avanzar para alcanzar eso. ¿Ve cómo los valores influencian y afectan sus decisiones y primero sus pensamientos? Lo mismo con las emociones, para hacerlo sencillo y breve. Las emociones de todos los seres humanos, de todos, están dañadas y alteradas. Todos estamos, los seres humanos, cuando estamos en Cristo, Él nos viene trayendo un estado de equilibrio y de restauración de nuestras emociones, porque están dañadas y alteradas cuando nos apartamos de Él. Así es como todavía algunas personas, y aún estando en Cristo, porque este todavía no trajo sanidad a las emociones de la persona, muchas personas, aún algunos creyentes, sienten inferioridad. Sienten inferioridad. Se sienten inferiores, se sienten menos que los demás. Nadie anda por la vida diciendo, yo no valgo nada, yo soy el peor de todos, yo soy una piltrafa. No, nadie lo dice. Pero esta emoción afecta los pensamientos y entonces no puede tomar decisiones en aquello que es bueno para su vida. Le influencian. Y no, porque yo no sé muchas cosas. No, yo no sé, otros saben más que yo. No, yo cómo voy a poder. No, yo no tuve oportunidades. No, yo no sé qué pasó con la familia cuando era chiquito. Otros se sienten desvalorizados, que no valen. Otros... se les ha despertado y han alimentado un orgullo importante. Si ya nadie anda por la vida diciendo, me encanta ser el más orgulloso de todas las personas. Nadie anda así por la vida. Pero luego esto influencia y se refleja y queda en evidencia a través de decisiones, comportamientos. Y otros sienten envidia. Y otros se sienten amenazados, y otros manipulados, y otros sienten pesimismo, y otros han sufrido frustraciones que han generado emociones que ahora les impiden. Otra vez, debiera ir para allá porque está bueno, voy a tener fruto. Pero ahora viene esta emoción. Dice, no, pero pará, si ya lo intentaste varias veces y fracasaste en todo, ¿acá dónde vas a ir? Pero olvídate, no, vos no podés, no valés nada. No valés nada, no ves que vos no lograste nada en la vida. Fíjate en los demás, no ves cómo están los demás. Este es el diálogo interno que hay en mucha gente, en base a estas emociones que se les han generado por experiencias difíciles. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Que la persona dice, sí, voy adelante y qué sé yo. Por más que la persona conozca todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no pasa más que ser información. Pero no lo está influenciando, por lo cual se va a quedar ahí. Y le diste para adelante, ¿cómo anda eso? No, viste, lo que pasa es que, y siempre alguna cosa, una justificación, no tengo tiempo, no, algo pasó por lo cual la persona dice que no pudo avanzar en esa dirección. Finalmente, para otros puede ser el temor o la vergüenza, etcétera, hay infinidad de emociones que influencian. Bueno, lo mismo sucede en la actualidad, en definitiva. ¿Qué quiero decir? Personas que saben cómo es la realidad y qué debieran hacer, como él, pero no actúan en consecuencia. Personas que saben que hoy se valora la excelencia, pero siguen realizando las cosas de manera mediocre o a los ponchazos. Sostener la excelencia te va a abrir puertas, te va a generar mejores oportunidades, te va a abrir horizontes nuevos. Este es el fruto que trae vivir de esta manera. Personas que saben que se valora la puntualidad, pero siguen llegando tarde. Y si, no es... Bueno, ¿viste? ¿Y quién no llega? No es. Pará, si el tiempo del otro no vale nada. El otro no vale nada. Bueno, valores. Vienen como influencia. Personas que saben que se valora el trabajo en equipo, pero no se relacionan bien con los demás y quieren hacer todo individualmente, por sí mismos y nadie más. Personas que saben que la especialización es fundamental, no solo en el campo laboral, en la vida, la especialización, en el ministerio, la especialización es fundamental, pero no se especializan en lo suyo. Y quizás hacen cosas, dice aquello, aquel cura, pero en lo suyo a lo mejor no hay tanta especialización. Debías haber hecho esto. Personas que saben que la imagen es vital, pero no mejoran su imagen personal ni profesional. Personas que saben que el cumplimiento de los compromisos es muy valorado. Usted es jefe, tiene una empresa. Usted es un empresario, una empresaria, millonaria, multimillonaria, de una empresa de novela. Y entonces tiene que ocupar un puesto y para él tiene dos candidatos. Usted pide los informes, ¿evaluaron? Sí, sí, acá los tenemos. Bueno, a ver, uno y uno procura la excelencia, ha sido muy puntual. Se ha especializado en este área, que tiene el reconocimiento, etcétera, etcétera, y así sucesivamente con todas las cosas, ¿no es cierto? Y entonces evalúa también el otro, y en el otro dice, bueno, esta persona le habíamos pedido esto, no lo hizo, se justificó de esta manera, no fue puntual. Dice, discúlpeme, ¿usted a quién va a poner en el puesto? No hace falta, ¿no es cierto? Es una pregunta, ¿cómo se llama? Retórica, porque ya se sabe la respuesta. Eso es la vida. Eso es la vida. Y yo lo sé, todos lo sabemos. ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? Bueno, hay muchas cosas que influyen efectivamente. Por eso estamos hablando en esta tarde de que tu vida, tus pensamientos queden influenciados fuertemente, muy fuertemente y prioritariamente por Dios y por la palabra de Dios. Eso te va a dar conocimiento, pero recordá, eso puede ser solo información. Si vos no pasás a la acción, no va a haber transformación. ¿Y transformación qué es? Cambio. Un cambio para tu vida. Un cambio en cómo ves la vida, en cómo vivís la vida. Un cambio en lo laboral, que puede significar también mejoras económicas. Un cambio en tu familia, un cambio en tu matrimonio. Un cambio en el ministerio. Un cambio para bien, un cambio para disfrutar más. ¿Por qué? Porque estás desplegando el potencial que Dios puso en tu vida. Tenés la capacidad, no, eso no es excusa. Tenés los recursos, tampoco es excusa. Falta pasar a la acción y ser diligente, como decía la palabra recién. Cuando vos tenés la información, te quedás sin justificación porque sabías lo que debías hacer y no lo hiciste. Sabías y no hiciste lo que debías. Cuando sabes, no hay más justificación. No, lo que pasa que, no, si sabías. Así que, para finalizar, escuche esta expresión con atención. Son tus decisiones, no tus condiciones, no los conocimientos, no las emociones, las que determinan tu destino. Son sus decisiones las que determinan su destino. No son sus emociones. No es cuánto conocimiento usted tiene, y está bueno tenerlo, y somos seres emocionales. No son las condiciones, que pasa alrededor, que no pasa alrededor. Tu destino, el fruto para tu vida, es independiente de todo eso. Está basado en tus decisiones. Y para que tus decisiones sean correctas finalmente y te conduzcan a esto, deben estar guiadas por Dios y por la enseñanza de la palabra de Dios. Si esa no es nuestra influencia, estamos muy expuestos a equivocar los caminos, los rumbos, a enredarnos con otras tantas cosas, pero que nos van a impedir hacer lo que debemos hacer. Por lo cual, quizás podamos alcanzar a producir algún fruto y nunca en la medida, en la magnitud, en la permanencia que lo va a tener cuando hacemos aquello que proviene de Dios y de su palabra. Así que te animo a que nos propongamos el año que viene adquirir esta actitud y actuar de forma coherente de acuerdo al conocimiento que hoy ya tenés o que ya tenemos. Y recordando que el conocimiento guardado solo es información, pero el conocimiento aplicado es transformación y produce fruto. Me produce mucho fruto, fruto abundante, apetecible, sabroso. Quiero orar para finalizar en esta tarde y pedirte a Dios que bendiga tu vida en este sentido, ¿eh? Que te ayude a discernir qué te está influenciando, qué podría estar impidiendo que tu voluntad vaya en esta dirección correcta, a ir logrando cada vez mayores cosas, a ir desplegando todo tu potencial, a ir despojándote de pensamientos que a lo mejor ya te tienen atado y paralizado, como estos que hemos mencionado. No valgo nada, soy inferior a los demás. Tenés que despojarte de todo eso. Tenés que darle lugar a que Dios traiga sanidad a eso, porque no es verdad. Entonces es necesario que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre profundamente y nos libere de todo aquello que consciente o inconscientemente lo tenemos en la vida y que nos impide avanzar. Así que, Señor, yo quiero soltar mi vida en esta tarde, en este día y para el próximo año. Quiero ir por más, que quiero avanzar, queremos prosperar como matrimonio. Oren, el esposo y la esposa en casa, oren a Dios y pídanle esto juntos al Señor. Papá, queremos prosperar bajo tu bendición en casa. Queremos que nuestro hogar sea un espacio de paz. Queremos tener buen vínculo con nuestros hijos. Y nunca dejes de conocer más de Dios, de Él, a Él. Él es la fuente de todo poder, es la fuente de toda prosperidad, de toda riqueza. Así que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, es te lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que proponete esto para el próximo año. Es un consejo que viene de Dios para nuestras vidas y aún para nosotros como iglesia. Así que quiero orar en este momento para desatar esta bendición de Dios sobre tu vida y tu familia también. Padre, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesucristo, Señor, yo te ruego que desates esa bendición en los cielos y llegue a la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, Señor. Oh, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor. Porque es verdad, aún hay cosas que nos impiden avanzar y alcanzar y lograr aquello que tú quieres darnos como bendición y fruto. Señor, hay cosas que nos influyen. Algunas las podemos saber y otras no, pero tú lo sabes todo. Así que tu Espíritu Santo tome nuestras vidas en esta tarde también y nos despoje de pensamientos, de sentimientos, de emociones que son mentira, que nos han sido sembradas en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos, Señor, levantarnos sabiendo que somos valiosos, dignos, dignos, porque somos hijos tuyos, porque somos personas, criaturas, a quien tú has dado la vida. Señor, que nos quites todo aquello que podría traer vergüenza, temor, que nos paralizara. Señor, queremos ser renovados en este día y en estos días para estar listos y dispuestos a avanzar el próximo año, alcanzando muchos logros, alcanzando muchos frutos, Señor. Todo lo que vos deseás. Porque nos has dado la capacidad y los recursos para poder lograrlo. Queremos, Señor, abandonar todo tipo de pereza, de comodidad. No queremos ser guiados por los valores del mundo ni lo que hace el mundo, Señor. Queremos ser guiados por vos y por tu palabra. Así que vamos a querer poner por obra, tomar iniciativa, llevar a la práctica todo lo que ya sabemos de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, gracias, porque lo vamos a experimentar. Los matrimonios lo van a vivir, las familias lo van a recibir. Y aún como iglesia, Señor, hemos de ser prosperados, porque esta será nuestra actitud de corazón. Y en todo, para honrar y glorificar tu nombre. Por eso te damos gracias y oramos en esos méritos. Los méritos de aquel que dio su propia vida por amor a favor de cada uno de nosotros. Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén. El Señor sella esta palabra en tu corazón y en tu vida también. Muy bien, por lo que hizo en la vida de Carmen, una vez más, ¿no es cierto? Carmen tiene un montón de testimonios de lo que es la gloria de Dios y el poder de Dios en su vida. Esto ha sido una manifestación más de ese amor y de ese poder de Dios en su vida, por lo cual vamos a aplaudirle, vamos a aplaudir al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Y así pasa en tu vida también, y así pasa en la vida de cada uno de nosotros. Así que toda vez que tengas